huimos del centro. Fuerza centrífuga. Navegamos los márgenes. Giramos sin reposo. Trazando nuevas fugas. Siempre en movimiento. Huimos. Navegamos. Giramos. Movimiento. Fuerza centrífuga. Una producción de Red Eco Alternativo. Los refutadores de leyendas han sostenido siempre que toda la naturaleza puede expresarse en términos matemáticos. Lo poco que queda fuera no existe. Así, esta comparsa racionalista se ha esforzado, utilizando cifras, vectores y logaritmos, en representar cosas tales como el tango, el entrerriano o los celos de las novias de la calle Artigas. Cuando fracasaban, simplemente declaraban superstición lo que no conseguían encuadrar en sus estructuras científicas. Existía un minucioso catálogo de cosas inexistentes que se actualizaba cada año. Allí figuraban los sueños, las esperanzas, el hombre de la bolsa, el alma, el ornitorrinco, el 14 de espadas, el ángel gris de flores, el gordo Ernesto Grillo a los ingleses, la generala servida y la angustia. Otra publicación venerada fue el desmesurado libro Un amor así de grande, resultado del afán de medirlo todo. En ese trabajo no solo se otorgan valores numéricos a los colores, aromas y formas, sino también a las sensaciones espirituales más sutiles. A lo largo de 100 capítulos se establece la cantidad de adrenalina que produce un individuo antes de ser vacunado, el volumen que alcanzan las lágrimas de una madre a lo largo de su vida, la cantidad de cera que lleva en sus oídos el conjunto de habitantes de la ciudad de Buenos Aires. Suficiente, al parecer, para lustrar todos los pisos del edificio de obras sanitarias y la energía que se consume en un suspiro. Algunos datos producen indignación en las almas sencillas. Para esta gente, la novela Madame Bovary consiste en una cierta mezcla de medio kilo de papel y un cuarto litro de tinta. Los elementos químicos que componen al hombre son descritos puntualmente con su precio en las farmacias de la zona. De este modo, se llega a la conclusión de que más barato resulta un señor robusto que un velador. No se sabe si los refutadores de leyenda escribían cartas de amor, pero no sería extraño que sus más tiernas declaraciones consistieran en gráficos representativos del progreso de sus sentimientos. Todo este arrebato cientificista no pudo menos que causar la repugnancia de los hombres sensibles de flores, que confiaban más en las corazonadas que en la razón. Como siempre ocurre, los excesos racionales generan desaforadas rebeliones románticas. Pero, en el barrio de Flores, esa rebelión no se manifestó únicamente a través del arte, sino que tuvo lugar, además, en el propio terreno científico. Y con un continuará y puntos suspensivos, La ciencia en Flores, del libro Crónicas del Ángel Gris de Alejandro Dolina, para inaugurar este programa dedicado a la ciencia, programa de Fuerza Centrífuga número 93. La ciencia le ha fallado a nuestro mundo La ciencia le ha fallado a nuestra madre tierra, dice el estribillo de esta canción que se llama justamente Ciencia, de System of a Down. La ciencia moderna sería, porque la tierra y la madre tierra y la naturaleza están en la génesis de la ciencia. Por ahí él se refiere a lo que hizo la ciencia moderna con el mundo, ¿no? Digo, se me ocurre como para tirar algo, para arrancar. Y además, con no, están enojados, porque había como enojo ahí, ¿no? Claro. Bueno, la ciencia es, qué sé yo, tantas cosas, ¿no? Que es un concepto como tantos de los que hablamos acá. ¿Cómo les va? Buenas. Buenas. Buenas tardes, buenas noches, buenos días. De regreso. ¿Cómo va? Bien. Cuando uno piensa ciencia, ¿qué cosas piensa? Y ahí tenemos todo un tema de debate, porque cuando hablamos de ciencia todos pensamos automáticamente en un laboratorio, un señor canoso con un delantal blanco con anteojos. Claro. Y sin embargo hay formas tan distintas de hacer ciencia, y tenemos las ciencias sociales que también tienen su importancia y son consideradas ciencias. Así que todo un tema de debate fuerte. ¿Qué es la ciencia? Que muy probablemente, como la conocemos hoy, nace de preguntas, ¿sí? Pero en realidad toda la búsqueda del conocimiento nace de preguntas. También la religión y la filosofía, ¿no? En realidad todo lo que implique conocer o saber algo nace siempre de una pregunta primera. Y entonces la idea es tratar de hacer preguntas más que dar respuestas en este programa sobre algo que es como una complejidad en sí mismo, que es la ciencia, que es el saber, que es el conocimiento, qué entendemos hoy por ciencia, por qué fue cambiando a lo largo de la historia, qué transformaciones trajo la ciencia, que no es más que un modo de entender el mundo y de aprender y conocer, ¿no? Sí, aparte hoy en día uno habla de la ciencia y parece que la ciencia cobra como si fuera la religión, digamos, ¿no? Lo que dice la ciencia es algo estricto, real, indiscutible, y sin embargo durante muchos años hubo conceptos científicos para su momento, digamos, que después fueron absolutamente refutados, empezando por si la Tierra está en el centro del universo o qué, digamos. Así que es todo un debate, porque la ciencia como algo irrefutable que hoy pareciera que todo el tiempo estamos pensando, y sin embargo... Sí, yo me ponía a pensar de que esto de alejar a la ciencia de lo cotidiano, de la vida, es lo mismo que alejar a la persona de una postura crítica hacia la realidad, porque si vos no te preguntas absolutamente nada de lo que pasa a tu alrededor, es como que las cosas pasan en forma estática y no se van modificando. Entonces, alejar a la ciencia o ponerla en un concepto de que es para científicos, y es lo una que propiedad hace privada como tantas, exacto, otras propiedades privadas, es estancar a la humanidad en la posibilidad de cuestionarse y, bueno, de transformar en algún momento las cosas, ¿no? Bueno, de estas y otras preguntas estará hecho este programa de Fuerza Centrífuga. Y en esta semana, conversando con un compañero que es profesor de escuela secundaria, se llama Adrián, y da tecnología y da física y química. Y escribe y no sé, además de darme muchas buenas preguntas para este programa, conversando ahí una de estas tardes, bueno, lo grabé, a ver qué, y me pareció una linda forma de meternos en el tema. Todo lo que hagamos en un laboratorio está directamente producido por la sociedad en la que vivimos. Se trabaja con tal sustancia o no, con tal tipo de experiencia o no, con tal material o no, porque eso que estamos trabajando lo produjo esta sociedad y tuvo que ver con necesidades de esta sociedad, y además lo estamos haciendo en una escuela que consideró que había que tener un laboratorio, que hay una parte del presupuesto que tiene que ser gastada en comprar tubo de ensayo, bla, bla, bla. Es absolutamente está vinculada a la... a la realidad cultural, social, etc. El hecho de que la ciencia esté preconcebida como algo separado, como algo destacado del resto de los conocimientos humanos o del resto de la actividad social, es justamente producto de que es un, de que está íntimamente relacionado con esa sociedad. O sea, esto que nosotros llamamos ciencia, me parece a grandes rasgos que así, tal cual lo conocemos hoy, arranca con la modernidad. En ese momento hay toda una cuestión epistemológica, filosófica, que se empieza a generar y que hoy nos gobierna, digamos, en la sociedad occidental, donde, bueno, hay un tipo de discurso que apela a lo que entendemos como, como lógica, que, etcétera, etcétera, que el discurso en sí puede ser absolutamente contradictorio desde la misma lógica, del mismo punto de vista lógico, pero armado de cierta manera, si se arma cumpliendo con ciertas normas, pasa por buenísimo. En última instancia siempre se termina apelando a una especie de fe. Esa fe puede ser una creencia religiosa o no. Puede ser que se parte de ciertas cosas que se dan por verdad, pero nadie te aseguró, no hay un fundamento, no hay una experiencia que compruebe que es verdad. Y a partir de eso, que ya lo dimos por verdad sin haberlo sometido ni a discusión ni a la experiencia, a partir de ahí fundamentamos el resto. Bueno, la ciencia también hace eso. Hace tanto eso que en realidad lo que fundamenta en realidad es un tipo de filosofía que fundamenta un tipo de sociedad. Desde ahí directamente no podemos pasar a cómo tiene que ser una sociedad o cómo tiene que funcionar la escuela, por ejemplo. Hablando de la ciencia y de, bueno, ¿no?, de esta idea de que la ciencia como la conocemos hoy, lo que decía Fabi, de lo separado, es una construcción, es una idea sobre la ciencia y que tiene 300, 400 años no más, y que antes, en la historia de la humanidad, estaba considerada o ligada al saber y a la experiencia cotidiana de las personas de otra manera. Sí, creo que había, era todo como un camino más de asombrarse, o sea, leyendo un poco la historia me daba la sensación esa, que hace muchos cientos de años antes de Cristo, era el asombro que llevaba por ahí a tener más necesidad de observación y de preguntarse y de mirar para llegar a alguna conclusión, ¿no? Esta capacidad del asombro, esta curiosidad. Pensaba en la creación del fuego, ¿no? O en el descubrimiento, o en la en el aprendizaje de poder manipular y prenderlo como una, ¿no?, como la cosa básica del un supuesto método científico. Pruebo, ¿no?, por ahí por casualidad, o otras veces pruebo hasta que sale algo. No sé, qué sé yo. Hay algunas de las cosas que decía Adrián, me parecieron muy interesantes, porque él habla de hacerse preguntas y de preguntarse para qué también, ¿no? ¿Cuál es el objetivo de eso que estamos aprendiendo? ¿Qué es lo que se quiere justificar cuando se imparten ciertas teorías? Porque la ciencia no está necesariamente ligada a la práctica, digamos, ligada al experimento, sino que también puede ser algo teórico que nos intente convencer de una forma de mirar el mundo. Me parece que eso es clave antes de pensar cualquier tipo de reflexión sobre la ciencia, al servicio de quién está esa ciencia y ese conocimiento. Fuerza centrífuga, en el aire y siempre en movimiento.